8. ¿Es su nido gallina? 9. Me gusta comer. Comen maíz. 10. Come trigo. 11. El reloj dice tic-tac. 12. Rosa tiene gatos. 13. Vende una hogaza de pan. 14. Pepe corre.